noches de madrugada, en un baile yo me encontraba. ¿Y qué pasó? Y vi una chica que algo me insinuaba. Era muy alta y muy bien formada. ¡Gemino! Ojos azules, cuerpo de diosa, la cabellera larga y sedosa. ¡Mata! Y mis amigos todos me envidiaban, porque la rubia era muy hermosa. La saqué a bailar, yo la apretaba, y ella tan solo me suspiraba. ¿Cuál es tu nombre? Le preguntaba. Y ella me dijo que Carlota se llamaba. Y entonces yo noté algo muy raro, que de su cuerpo se destacaba. Le pregunté de qué se trataba. ¿Y qué dijo? Y respondió: tengo la hernia estrangulada. Era Carlitos, no era Carlota. Se le notaba por las manotas. Era Carlitos, no era Carlota. Y yo creía que era una bebota. Era Carlitos, no era Carlota. Que algo me insinuaba. Era muy alta y muy bien formada. Ojos azules, cuerpo de diosa, la cabellera larga y sedosa. Y mis amigos todos me envidiaban, porque la rubia era muy hermosa. La saqué a bailar, yo la apretaba, y ella tan solo me suspiraba. ¿Cuál es tu nombre? Le preguntaba. Y ella me dijo que Carlota se llamaba. Y entonces yo noté algo muy raro, que de su cuerpo se destacaba. Le pregunté de qué se trataba, y respondió: tengo la hernia estrangulada. Era Carlitos, no era Carlota. Se le notaba por las manotas. Era Carlitos, no era Carlota. Y yo creía que era una bebota. Era Carlitos, no era Carlota. Se le notaba por las manotas. Era Carlitos, no era Carlota. Y yo creía que era una bebota. ¡Carlito la Tarlipe!